ella y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo. Pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. .com. Estamos produciendo The Record. Vamos a grabar a los chicos sin que sepan que se va a publicar, porque también vamos a contar nuestra gran mentira, este gran OATS en Barrio Internet. Nadie ha grabado con nosotros en Tenerife Land Party, un desastre. Estamos haciendo las voces y grabando psicofonías una semana, dos días después, pasado, en la semana siguiente a la TLP. Así que imagínense cómo estamos. Y los chicos con este marrón a buscar salir para adelante con ello. Vamos a ver qué tal nos quedan todas estas cintas que todavía quedan por entregar. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias por ser cómplices de este podcast. Carabetero de profesión, humorista por obligación, jremora.com. En abril de 1989, y gracias a la gentileza de varios amigos investigadores, les ofrecí una cinta de cassette con psicofonías que alcanzó una enorme difusión. Estamos hechos polvo aquí produciendo, Dios. ¿Sí? Esto no hay que lo saque para adelante, Dios. Qué desastre que somos, Dios. Nada. Que nadie quiso grabar con nosotros. Llevamos engañando a la gente. Haciendo voces por ahí, cogiendo voces de YouTube. Sí, haciéndonos pasar por los demás, haciendo por pasar que gente que no ha estado en la Tenerife Land Party. Mi cabeza. Sí. Reuniones ahí con la gente de comunicada, que eran otros amigos y en otro sitio. Sí, y la gente que estaba en la calle, ¿no? Esto está quedando nosotros para grabarlo de línea interna, de confesiones. No se va a publicar. Exactamente, son confesiones nuestras. Nos hemos metido gente en la calle que estaba en otro lado realmente. Pero que esto no puede ser. Ay, aquí estamos en nuestro estudio de habitación, en montaje de sonido. Y que Fran dice que ha grabado psicofonía de las charlas cuando ha ido para el recinto ferial, cuando ya está vacío. Sí, de Malviviendo, de Mans, en la TLP, que las voces quedaron en la sala de conferencias, de la Tenerife Land Party. Uf, tantas y tantas cosas por pasar que yo no sé. Ay, mi cabeza. Qué desastrito y el golpito. Sí, el golpito al micro que no falte, ¿no? Ah, pero Inter, ¿tú recuerdas la película Campo de Sueño? La de Béisbol. Sí, decía su Inter. La gente vendrá a escuchar el podcast. Porque hacen falta risas. Saldrá el Peter Pan que tenemos dentro. Hemos construido este podcast en medio de la nada. Los sonidos vendrán. No sé cómo, pero vendrán. Ay, mi cabeza. Vamos a buscar sonidos por ahí. Ya por ahí tenemos algo. A ver. Esto lo podríamos meter en el podcast, ¿no? Que fue una grabación. Sí, vamos a ver qué tal. Este aquí, a ver cómo suena. Pues aquí estamos en la zona de abajo, hemos tenido que regresar porque hemos subido a la persona que organiza, te llevas con el staff, pues, de soltar algún vacilón y estas cosas para... Siempre respetando su trabajo, por supuesto. Sí, este fue todos los días que estuvimos aquí. Este fue que grabamos ahí. En la 2K11 el año pasado y también tenemos esa espinita clavada y estamos aquí desclavando. Pues aquí estamos en la zona debajo, hemos tenido que regresar porque hemos subido a la parte de arriba, la zona de los stands, y sobre todo la zona de la LAN party, pero ya se encontrará algún sonido por ahí que está la música ya cascando, y claro, y eso sí no se puede grabar, evidentemente, y esta es nuestra zona de grabación habitual, que es los bajos del recinto, donde se puede más con el sonido aquí, darle para adelante y para atrás. Nos hemos reunido ya a hablar un ratito con la gente del staff, de Tenerife Land Party, que vamos siempre tratándonos de PM, exactamente, pues desde prensa, como si nosotros fuéramos gente seria, hasta la persona que organiza las charlas aquí, Taisa, para ponernos a saber a dónde vamos, ¿no? Ponernos serio, de saber a dónde vamos, a dónde podemos ir y dónde se van a celebrar exactamente las competencias que vamos a buscar, picar esos sonidos para después publicarlos en el podcast, ¿no? Todo este trabajo de preproducción, bueno, sí, el trabajo nosotros, ¿no? Exactamente. Pero que hay que hacerlo para situarse y que no se escape nada y seguir esperando de comentar y ya digo, pues ya cuando te llevas con el staff, pues te soltar algún vacilón y estas cosas para siempre respetando su trabajo, por supuesto. Es ante todo el respeto, como se dice aquí en Tenerife Land Party, si has escuchado los audios, copia de Antonio Cabrera, el CEO de Innova 7, organización sin ánimo de lucro de Innova 7, que está aquí y que no es como las otras ONG que por ahí, ¿no? Y entonces pues queda eso, de hablar, de preparar cositas, ya eso nos hemos repetido, ¿no? Y vivirlo exactamente, y seguir streameando ahí, ¿eh? Nos hemos puesto porque llevamos una gorra, ¿no? Llevamos una gorra como otras veces, todas las últimas que estuvimos aquí. No pudimos estar en la 2K11 el año pasado y también tenemos esa espinita clavada y estamos aquí desclavando porque suena un poco más erótico y festivo. Sí, exactamente. En nuestra gorra tenemos ese micro que va grabando por ahí y que va aportando lo que realmente empezamos a grabar nosotros por ahí. El micro está conectado al móvil, a Nokita, que es nuestra grabadora móvil, sin 3G ni 4G, que dice que es la gran revolución que se espera para los streaming, el 4G. Ya lo desciende en 3G y eso ya en la radio están petando alguna vez. Eso sí, cuando se oye de PM. En la radio cuando conectan ya están conectando con 3G, pero dura poquito. Pero eso sí, se suele escuchar bien. Dice que el 4G va a ser, bueno, tantas cosas han dicho que van a hacer, va a ser. Eso sí, lo que es aquí es, hasta se siente ya por fuera la fibra de estar aquí a 20 gigas. Si Japón ahora mismo, solamente Japón no puede ahora superar la infraestructura que se está probando aquí, del NAP, de ese anillo insular que va a haber de conexión de esa puerta con Europa, que se hace a través de Canarias, entre África, Europa, a través de las islas. Ya también, tenemos los políticos por medio y... Sí, esa es la parte mala de la película. Pero la otra, porque es muy importante, ya son temas serios, si se aprovecha eso para Canarias. Exactamente, temas de curro, que son temas serios. Y ahí podemos estar. Así que digo que si estamos nosotros aquí, a la espera, estamos ahora pasando por la alfombra roja. Eso, ¿no? Sí, está la alfombra roja. La alfombra roja que hay abajo en la sala de conferencia. Y estamos así como los famosos, ¿no? Nosotros pasamos, la gente nos mira la gorra, dice, pero estos quiénes son. Claro, y aquí con los podcasts tú tienes que echarle cara. Porque te das cuenta que estás ahí grabando tú solo hablando ahora mismo ahí cuando no estás hablando con nadie. Y tienes que echarle morro. O sea, también nosotros ahora pasamos por la alfombra roja que está aquí abajo. Y como si estuviéramos eso. En Hollywood, el Día de las Estrellas y tal, pero no tenemos solamente una persona alrededor y tal, pero que está sus cosas, evidentemente. Y el resto no tenemos a nadie más por aquí, así que fíjate qué famosos somos y cuando nos ven como la gente viene todo el mundo a dar con nosotros a saludarnos, ¿no? Sí, mira, estos son los de Internet y tal. Bueno. Y los autógrafos a la entrada del recinto. Si nosotros le contáramos, ¿por qué no somos ombliguistas como otra gente por Internet? Si nosotros contáramos ahí lo que nos piden de autógrafo, no que no, bueno, nos piden el Twitter, nos piden el Facebook, porque no tenemos ninguno de los dos, pero... Pues sí, no. Bien, bueno, pero es que nada más, es que no podemos pasar de incógnito. Mira que he dicho que mejor que por la gorra es la que nos delata. Exactamente, pero... Bueno, estamos ya empezando a desvariar totalmente. Eso que estamos en las primeras horas también de grabación. Verán, pues según los cortes de audio, que iremos diciendo pocas cómo iremos decayendo y cayendo por las grabaciones y todo eso. Pero al principio te quedas como que wow, ¿no? Sí. Te quedas ahí como que wow. Y después ya el cansancio se va notando porque hay que hacer kilómetros de pateo para conseguir esos audios, para conseguir esos sonidos, esos ruidos que llamamos aquí en Internet, que realmente tú los disfrutes y te echa una sonrisa, que ese es el objetivo final. Exactamente, cómo está la vida, cómo está el mundo, que ese es el objetivo, que si te conseguimos provocarte una sonrisa mínimo, ya ha valido la pena hacer todo esto. Exactamente, estar ahí. Así que vamos a ir parando por aquí ya porque este corte ya lleva 5 minutos y ya estamos que empezamos a no cortarnos. Venga. Paramos por aquí. Geoposicionados, ¿no? ¿Posición ahora o...? Sí, hacemos un Forest Squad, ¡oh! Publicidad ahí, dentro de recinta ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde continuamos con la Tenerife Land Party, o Alan 2K12. Estamos por la zona de conferencias, talleres, charlas y de todo. Exactamente, aquí con una acústica mejor para poder seguir aquí, pasando por la zona de teleperos, también que pasamos por la zona del staff. Duda, estas horas uno descansando, evidentemente, bueno, se va a estar toda la zona viciado, entre otras cosas. Y estamos en plan como, si han visto lo de Google Glass, que sacaban esas gafas para hacer streaming. Nosotros estamos haciendo streaming empaquetado. Vamos a hacer streaming empaquetado. Tenemos nuestro Google Glass versión con el micro nada más. Se nos fastidió la cámara y no podemos estar el streaming en vivo todavía. Como hicieron los de Google, saltando por los aires y todo, y echando wifi para arriba y todas esas cosas. Si no hacemos el streaming empaquetado. Y estamos posicionándonos por aquí para asistir a las primeras charlas, primeras conferencias que nos van a tocar por aquí, que tenemos a la gente de Malviviendo, con David Sainz, Teresa, por ahí exactamente, de Different Entertainment. Uf, va a salir, Sí, Different Entertainment, nos va a costar un poco ahí, porque es inglés canario que tenemos. Pero exactamente, intentamos que nos cueste por aquí. Y quedándonos con lo habitual que suelo hacer también, por supuesto, en un evento. ¿Dónde está la zona? También con el folleto toda la vida para buscar las zonas que están por colores. Las aulas, esto nos recuerda a otras épocas de estudiantes, esos grandes profesores que tenías, todo uno muy grande. Exactamente. Y para exactamente localizar dónde están y dónde están. Eso es trabajo de scouting. Scouting, sí, como el fútbol y todo, ¿no? Exactamente, para divisar dónde están los sitios, dónde están las cosas. Y a esperar, porque siempre para grabar lo que toca es esperar. Exactamente, no queda otra si quieres conseguir los sonidos, los ruidos. Y eso estaremos repartiéndonos por toda la Tenerife Land Party en ese streaming empaquetado que te vamos a estar ofreciendo sobre lo que hace aquí el evento, para que lo puedas vivir de moto con sonido, ya que no podemos hacerlo con vídeo. No tenemos más medios. Exactamente, como siempre dices tú, tenemos los medios más justos y más injustos, puede ser. No sé, ya lo dirá la gente, ¿eh? Exactamente, que agradecer las escuchas que se hacen de este podcast, nuestros mejores cuatro gatos y todos los que se vayan sumando, ¿eh? Vamos a ver que estamos aquí ya por el tiempo que llevamos y pararemos para aquí seguir viviéndolo, contando sobre todo con la base de sonrisas que queremos hacer. Y aunque sea temático estos podcasts que estamos haciendo, queremos compartir contigo lo que se está hablando aquí de tecnología, de todas estas historias, ¿eh? Así que espero que la vivas con nosotros, ¿quieres? Y que te sirva para cosas, por lo menos para entretenerte y para echar una sonrisa. Exactamente, para allá. Te digo, tenemos después también a Mans aquí ya más tarde y conseguirlo todos los audios que podamos. Venga, paramos por aquí este corte y continuamos después. Vamos allá. Bueno, eso eran los dos cortes que teníamos por ahí. Sí, dale aquí, espera. Eso. Ay, ¿de qué me suena a mí eso? Estuvieron los de Malviviendo y no quisieron grabar con nosotros. Pero qué desastre. Somos nosotros. Claro. Pero dijeron, dice, bueno, si eres como el pedazo chorizo con pelo que se comía el de Malviviendo en el primer capítulo. Y no hay manera. Claro, con la chica, la productora. Que nada, con la no, que la tiene unas ofertas hollywoodienses. ¿Y qué más? Que si dice Frank que grabó ahí piratilla ahora esta semana, ya pasada en la TNP, las psicofonías de las charlas. Así que tendremos que ofrecer nosotros piratilla eso. Pero estábamos vendiendo por ahí que habíamos hablado con los de Malviviendo. Sí, Frank está ahora practicando la voz de David a ver si la saca. ¿David sabe? ¿Y la voz de Teresa la pide la productora, qué? Pues dice él que tiene una amiga por ahí que tiene una voz parecida. Parecida ahí. Sí. Pues va a ser complicado, ¿eh? No lo veo yo eso, ¿eh? A ver, saca el corte ahí de que teníamos de la serie del capítulo 1, a ver qué se puede hacer. ¿Saben el amigo de su hijo por el que sospechan que el niño fuma? ¿O el novio de su hija por el que se preguntan en qué han fallado al educarla? Ese tío con mala pinta, al que miran de reojo y al que las señoras temen y gritan por la calle, soy yo. ¡Cógela! Uff. Fran, no sacas esa voz ni de coña. No, tiene un coleguita que se parece a David, pero hasta ahí. De ahí a sacar parecido, descongela. Me llamo Jesús, pero todo el mundo me llama Negro. ¡Oh, Negro! ¿Qué pasa, Negro? Hace ya 5 años que me vine de mi isla para terminar mis estudios. 5 putos años. Ah, yo sigo sin verlo, ¿eh? O sigo sin escucharlo. Esto no va a colar. Esto no va a colar, que va a decir que estamos como viviendo y... Pero bueno, si mezclamos esta voz y luego cortamos con... A lo mejor se puede hacer algo, ¿sí? Sí, si cogemos los cortes esto y lo de la serie... Y nos introducimos nosotros ahí como tal, quizá lo tengamos. ¿Ma? ¿Qué pasa? Sí, acabo de salir. Acabo de salir de un examen. Bien. Hombre, me he matado a estudiar, ¿sabes? Toda la noche, llevo 3 días a muerte estudiando y claro, este examen me lo había preparado hace 3 meses, ¿sabes? Vaya, vaya. Pues no lo veo yo, ¿eh? No, no. It's different time. Y ese es el nombre de la productora. Y vino la chica esa Teresa, que... Sí, la que nos dijo también que no. Eso, eso. Ahí mi cabeza. Pues ahora a ver qué vamos a hacer. Pues hay que aumentar las descargas, hay que engañar a la gente. Ya vamos a estar aquí como políticos. Y no nos llevan toda la vida engañando. Ay, ay, ay. Esto no puede ser, ¿eh? Uf. ¿Y qué pasa con esa psicofonía? Pues... Ahí, ahí. Vamos a probar una, a ver. Sí, vamos a colar una vergüenza ahí, la casete de psicofonías hoy aquí. Eso ha quedado en la sala de conferencias, ¿eh? Lo ha grabado esta semana, la semana siguiente a la Telepe, Frank. Y ha quedado la voz ahí, qué miedo, ¿no? Mira, fíjate este corte, espérate ahí, a ver. Este aquí. Está volviendo un poco a... Wow. Un poco a marea alta, ¿no? Ahí de repente, ¿no? Wow. Y no, el dolor se iba un poco, cada día se estaba como haciendo más sólido, ¿no? Ya, wow. Así podemos quitarlo, ¿sabes? ¡Un olor! Hablando de dolores. Bueno, zumba eso, a ver. Vamos a mezclarlo ya, a ver. Está volviendo un poco a marea alta, ¿no? Ahí de repente, ¿no? Y no, el dolor se iba un poco, cada día se estaba como haciendo más sólido, ¿no? Ya hacías así, podíamos quitarlo, ¿sabes lo que quiero decir? Y el día que estrenamos, el lunes, aquel estrenamos, explotó. O sea, aquel lunes, de repente, claro, la tapa de la pastelilla quería que saliese de todo cada lado, pero estaba en base de escasos centímetros. Y de pronto pues empezó a salirnos todo lo del edificio, ¿sabes? Chicos, bueno, pues ahí estábamos mientras estaba viendo la pista en el YouTube de cómo era el capítulo, pues achicando mierda con fregones, en plan, pero súper contento, ¿sabes? Recuerda que tenía como personas achicando mierda con las fregones, pero súper. ¡Tío, tiramos mil y bien, tata! Entonces fue como una cosa muy rara. Y siempre hemos, supongo que, porque no quedó otra también, siempre hemos relacionado la suerte que hemos tenido a eso de mucha mierda, porque claro, nosotros teníamos muchísima mierda. Y por contar, de hecho, un momento decimos, vamos a levantar la tapa a ver qué hay. Y eso fue horrible. O sea, salió un blog así. Y la salió poco a poco y dijimos, ¡tapa! Y nomás tiró la tapa, ¡tiró la tapa! Claro, con el consecuente de... Estamos haciendo un audio para recorrer en la zona que estamos ahora, por la zona de Telepero. Exactamente, pasando por los Teleperos, la gente ahí descargándose todo de internet, difundiendo la fibra óptica del NAP, la estructura 20 gigas. Oh, eso te puede bajar internet completo. Exactamente, ahí. Y ahí tenemos pantallas de Matrix. Y va Matrix por ahí todavía. Hay vídeo. ¿Cuánto porno se están descargando? A ver. Ay, lo estamos diciendo a ver. Que también de Nico-chan, ¿cuántos cálicos hay descargados? Hay que descargarse todo cálico electrónico, ¿eh? Exactamente. 10 gigas está diciendo que ocupa un cálico. Todas las series, pues mira. Se puede bajar ahí con la misma. Pues aquí pasando por pasillo de los Teleperos. Con los ojitos de sueño, normal, que van quedando. Viviendo esta Tenerife Land Party 2K12. A ver, esa psicofonía, ¿cómo cuela? ¿Tiene más de esa? A ver. No sé, a ver, que... Sí, sí. Sí, pero en vez de que consigo más. Por lo menos hizo algo, ¿no? Pues fue ya la telepea a ligar, ¿no? Porque otra cosa. Sí, nosotros ahí buscando, luchando, grabar con la gente y él ahí ligando. Ay, mi cabeza, Dios. Pero si está gordo, ¿qué va a ligar ese jodido? Ay. Mira, si podemos aquí seguir preparando psicofonías, porque algún poco habrá que sacar. Sí, tal y como está la cosa, sí. A ver, más psicofonías de Malvin. A ver, que lo de aquí. Poniendo voz de agradecimiento y que realmente todo esto es gracias a todo el mundo que lo sigue. O sea, el canal de Marvin tiene ya 26 millones y pico de reproducciones. Eso aquí se lo diga, oye, una pasada. Y ahora mismo todavía se conoce todavía más. Y se está extendiendo por Sudamérica, que de hecho también han comprado los derechos de emisión una televisión de El Salvador. Oye, El Salvador, ¿sabes? Se está moviendo de la reproducción. Han comprado los derechos de emisión, ahora también se está echando un canal por Francia. Italia también nos escribió el otro día que están interesados en comprar los derechos de emisión porque ya hay muchos italianos que hizo todos sus ciclos de gracia, además lo hizo súper bien porque le gustaba la serie. Y la verdad es que cada vez tenemos más interesados en eso, en Venezuela también se pusieron en contacto con nosotros y en la pasada, ¿sabes? Que eso también. De hecho, nosotros creíamos que al triunfar tanto en Tenerife España no iba a comprar desde Sudamérica, pero yo, ¿sabes? Desde Sudamérica no tampoco lo interesaba. Pero allí es una burrada, además son mucho más eufóricos que aquí en todos los sentidos. Allí 8 de cada 10 mexicanos en vía son de chilenos mexicanos, que es una pasada, tío, como está petando allí a mí, ¿sabes? Como que ha llegado un poco más tarde, pero la verdad que es una pasada que se esté siguiendo allí tanto. Sí, nos han preguntado mucho el tema de TNT. Nosotros somos una competencia de TNT, los derechos de emisión, o sea, solo y exclusivamente de los 30 capítulos que ya teníamos hecho. Entonces, ellos durante 30 meses pueden recogerlo las veces que quieran. Pero nosotros seguimos viendo todos los derechos. Por eso, de hecho, siguen estando por nuestra web, seguimos nosotros vendiendo el merchandising, seguimos nosotros viniendo a nuestro tipo de evento de charlas y que tenemos todos los derechos de la marca. ¿Sabes? Por eso hemos hecho parte del COVID y tal. O sea que si lo hiciésemos la tercera temporada, seguiría siendo también para la web. A no ser que viniesen también la televisión y nos pagase realmente lo que vale producir la serie. De hecho, ninguno lo va a pagar porque es una serie muy costosa, ¿sabes? Son muchos personajes, muchas localizaciones, los que son bastante largos, y si tú se lo presupuestas en lo que vale la televisión, es mucha más. Así que por ahora seguiré internet. Gracias a los. La vivienda se puede hacer por el medio de cobrar, ¿no? Todo el mundo es más lindo que hacer lo que merece. No lo cubriríamos ni de coña. Estamos así como nosotros aquí. Bueno, Fran no nos da ni el presupuesto que nos ha dado para la telepie. De risa, pero de risa la yunga. Bueno, oye, si amenizamos con la zona retro, ahí con las risas de la sobrina y los comecocos. Pero sería para la zona gaming más, ¿no? Y ahora, mira, música del comecoco, mire. Que recuerdo ahí, cuando pasamos por la zona retro. Sí, la zona game, ¿eh? ¡Ay, mi cabeza! Dios, y revisando ahí tampoco Mans quiso grabar con nosotros este año. Uf, Dios, es que nadie, ¿eh? Es que esto de ser un poco chiquitito. Algo chiquitito. Sí, sí. Y con lo reventado que estamos, Dios. Aquí ya grabando de la cama. Esta grabación interna de preproducción. ¡Ay, mi cabeza! Mira, a ver si podemos hacer copy-paste de la voz de Mans, que un colega crea ahí un programa para Android que produzca alguna voz parecida a Mans. Podría ser. Y mira, si eso lo llevamos ahí y cogemos la voz de Mans cuando lo grabamos en la TLP 2K10 y hacemos ahí un TLP Time Machine, por ejemplo. Vale, pues mira, dale ahí a ver mi cabeza. Continuamos aquí en la TLP 2K9. Déjame hablar a mí, Inés. A ver, un momentito, no nos peleemos. Y seguimos encontrándonos perdidos aquí por la TLT. Y tenemos aquí una cara que nos suena. que es un auténtico perdido para nosotros porque no hemos visto la tele IP pasada a esta hora. Y es nuestro compañero Román de MS Tabló. ¿Qué pasa, Román? ¿Cómo estás? ¿Aquí perdido la TLP? Sí, estamos aquí dando una vueltita. Y nada, encantado como han organizado todo esto este año. Que estás para repetir este año, el próximo que sea. Todo lo que haga falta. Todo eso, también te digo fuerza. Y bueno, ya así de entrada estamos diciendo, también hemos tenido a Román este año, que has estado de conferenciante, ¿no? Sobre Android. Di una charla de introducción a Android y que está colgado un PDF por si quieren echarle un vistazo cualquiera. Y nada, y las conferencias están bastante interesantes este año. No he podido ir a ninguna todavía, pero a ver si podemos echarle un ojo y que la gente se apunte a este tipo de conferencias. Y como siempre ahí, para hacer ahí spam del bueno, porque MS está aquí un orgullo para Canarias, para Tenerife tenerlo, ¿dónde te encontramos como siempre ahí en el blog? Pues nada, ahí estoy yo siempre poniendo algunas cosillas y el que quiera comentar algo tiene a su disposición. A ver si lo recuerdo yo, mzblog.com, ¿puede ser? Es mz.com. Ah, mz.com, perdón, compañero, que se me van las cifras por ahí. Mira, estábamos aquí preguntando nosotros porque estamos sintiéndonos como la serie Perdidos, como Lost, como se quiera llamar. ¿Qué analogía buscarías tú con la serie y la TLP 2K10 este año? Pues, hombre, nubes negras yo no veo por aquí, porque la verdad es que es un calor que no podemos aguantar, pero no sé, tendríamos que echar un vistazo para encontrar alguna analogía. No se me ocurre ninguna. Vamos ahí pendiente. Y bueno, y ya digo que nos has dicho que eres seguidor de... Déjame a mí, no preguntarme eso. Déjame preguntarle a mí a Román, coño, que yo leo a Román ahí todos los días. Pues bueno, venga, tú. Román, que tú me has dicho que eras seguidor de Lost. ¿Qué personaje de Lost te hubiera gustado ser si fueras tú hoy un personaje de la serie Lost? Pues a mí me gustaba Desmond. Aunque John Locke también era de mis preferidos, antes de que fuera algo raro, ¿no? Ahora, pues mira, y además que tenemos a nuestro infiltrado que se llama Luke este año, pues mira, pues tenemos ahí facilidad. Bueno, pues ya para no quitarle más tiempo a nuestro compañero Román, ya más que como siempre, recordar dónde te pueden encontrar. Encantado de haberte perdido y encontrarte aquí en la Tenerife Land Party, que te hemos encontrado por ahí haciendo fotos, nos hemos encontrado por ahí también que estás jugando por ahí, ¿no? Viviendo la Tenerife Land Party afuera. Y nada, recordar los contactos tuyos y ya te dejamos, y como siempre, tu nombre, tu contacto, vale. Y nos encontramos en mz.com, en mz.com y twitter.com/man. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, compañero, un abrazote y es un honor para nosotros, como siempre, tener un perdido como tú desde la serie aquí en la TLP. Mira ahí que dice Frank que tiene también psicofonía de man. Ah, pues dale ahí con ella. De este año, de este año. Una aplicación de kamikaze, lo va a hacer algo con más alto por base, con más puntuación bien. Un simulador de Fusela, que tengo una analítica que el precio es de 100 euros. O sea, lo que comentamos uno, ya tenemos. Y bueno, por último, pues la aplicación estrella, que se define como un análisis de rendimiento. Esta aplicación, el año pasado también la comenté, pero estaba interesado en que la volviera a repetir. Y bueno, me he apuntado una serie de características que tiene la aplicación. Y bueno, lo leo así rápidamente. Las instrucciones de la aplicación son las siguientes: 1. Ata el móvil al antebrazo y asegúrate de que no salga volando. 2. Elige una modalidad: 1. Entrenamiento. 2. Oficial. 3. Competición. 4. Entrenamiento de novia. Bueno, esa es la primera parte. La tercera, bueno, segundo, sería: ¿necesitas una música de ambiente que te ayude? Vale, pues tenemos las opciones: sin música de fondo, jadeo, música de película adulta, risa, aplauso, sirena de Star Trek, voy a ir en el canto mongol, iglesia, zombies hambrientos, alarma nuclear, tormenta, oveja balando y vaca muñeando. También se puede seleccionar un efecto sonoro para la seguridad. Por ejemplo, psicosis, palito de goma, espada, bomba, timbre, campana de trineo, espada láser y látigo. La aplicación pues, tiene un ranking mundial para guiar estadísticas, o tiene un ranking mundial donde pueden enviar estadísticas anónimas. Y bueno, estoy mirando y hay un señor alemán con 2.619 meneos en menos de 8 minutos y 51 segundos. Porque es un deporte no anónimo. ¿Una birra? Tengo una idea. ¿Por qué no te bajas mi blog? Mola, ¿eh? Hice la animación yo solito. No, si gatusas con humor. Y después que piensen. Prácticamente son la del Try, que comenté, tenía, vamos a ponerle media, ahora tiene su utilidad como 50-60 dólares al mes, y prácticamente lo que llevó fueron 3 días de crear la aplicación, nada más. O sea que, para mi criterio, es una aplicación muy rentable para el trabajo que llevo. Entonces, hombre, lo ideal siempre es, o por medio de actualizaciones, ir mejorando, incluir cosas que no tengan la competencia y demás, pero bueno, pues un poquito depende de cada uno. ¿No se están faltando un poco un filtro, una supervisión como hace Apple sus aplicaciones para un poco depurar la calidad y que no sea todo lancemos aplicaciones encima de la mesa rápidas y que tengan un nivel muy baja? ¿Se les trata de esas aplicaciones que tengan mayor calidad aún? Son filosofías distintas, es decir, Apple por su parte prefiere coger y hacer una lectiva de aplicaciones por calidad. Creo que Steam, por ejemplo, también hace algo parecido. Los juegos en este caso, que suben a la plataforma, tiene que tener un diseño muy bueno, si no, no lo aceptan. O sea, Apple ha seguido por esa parte. Tiene detalles positivos en el tema de calidad, como Google Play, que puede encontrar muchas cosas. Pero también viene el problema de que hay aplicaciones que a lo mejor tardan 3 meses en publicarse. En Google Play sube una aplicación instantánea, está publicada ya. Entonces, es un tema de filosofía. A ver, mejoraría si hicieran una cierta moderación, mejoraría la calidad en general. Pero Google ha optado por hacerlo de esa forma. Internetito, tito. ¿Dónde hay algo? ¡Terminé! ¡Punto E!